que a mí no me cuentan cuentos. Voy a cantarme una cueca, los bailarines dicen por armar boche, que si les cantan bailan toda la noche, toda la noche. Son tres.